córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela. Este momento, ellos nos cuentan lo que se atreven a hacer. Porque ellos dicen, manos a la obra. Manos a la obra. Cuando son las 16:07, estamos en cabina en presencia de Elsa Rojas, quien es propietaria desde hace 20 años del taller Cutul. Bienvenida, Elsa, a este espacio. Cuéntenos, por favor, sobre su emprendimiento. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Gracias por el espacio, por dar a conocer los emprendimientos, las cosas que hacemos aquí en Ecuador. Y sí, estoy lista para contarles toda la historia de Cutul. Cutul, algunas personas saben, otras no, significa la hoja del maíz. Entonces empezamos el taller hace 20 años con la hoja del maíz y después fuimos implementando otro tipo de materiales, todos vegetales. Son hojas de plátano, cabuya, coco, todo lo que la naturaleza nos quiere regalar que ya no utiliza, entonces reutilizamos nosotros. Por ese lado nosotros pensamos que estamos dando un poquito a la naturaleza de lo que estamos dañándole tanto. Entonces ya no utilizar nada de plásticos, ni nada de los regalos, y de todos los adornos son reciclables. Bueno, primero, bienvenida al espacio, Elsa, y pues es importante el escuchar cómo tiene una trayectoria ya de 20 años con este emprendimiento, que me parece que es algo buenísimo y destacar, porque normalmente quienes ven, o sea, a estas pequeñas empresas que se dedican a las artes manuales, normalmente como que uno pensaría que, y sobre todo con el tema de reciclar, ustedes deben haber sido bastante innovadores en la época, ¿no? 20 años atrás, del reutilizar los materiales y de no tener utilizar materiales que puedan dañar a nuestro planeta. Y pues el mantenerse todo este tiempo ahí vendiendo, comercializando y promocionándose, haciéndose conocer, creo que es algo de destacar, ¿no? Igual veía su página en el Facebook y tiene cerca de 2000 seguidores, que es bastantísimo para, o sea, me parece que es bastantísimo para el emprendimiento. Y bueno, ¿cómo surgió esta idea? ¿A partir de qué, o sea, cuál fue el momento en el que usted dijo, bueno, vamos a empezar a hacer este tipo de productos? ¿Cómo surgió la idea? A ver, siempre me gustó a mí hacer cosas de arte, pero no había entrado en el asunto de fibras. Pero toda la vida yo trabajé en el sistema financiero, hasta que ya hubo un momento en que ya no se pudo más, por el asunto de la dolarización, justo ahí empecé. Yo dije, bueno, esto yo sé hacer y voy a innovar y voy a sacar, y realmente desde el primer día que yo fui ha sido un éxito. La gente le ha aceptado muchísimo, le gusta y ha sido bueno que cambiemos a esta nueva actividad. Elsa, ¿cómo es el proceso de fabricación de cada uno de sus productos? A ver, primero, depende de los materiales. Yo al principio fue duro porque tuve que ir costa, sierra y oriente buscando materiales para ver cómo innovaba, cómo cambiaba. Ahora ya tengo mis proveedores, solamente llamo y digo, necesito hoja de plátano, tanto, entonces ya me mandan. Y todo, por supuesto, es pagado, todo es, yo necesito y yo te pago, entonces la cosa se maneja así bien, para estar bien de lado y lado, ¿no es cierto? Entonces si necesito coco, por ejemplo, llamo a Esmeraldas, me mandan por saco el coco, el pelo del coco, después de lo que sacan la fibra, el material para hacer las cocadas, les queda ese material, todo eso reciclo yo. De la costa, por ejemplo, la hoja de plátano, las hojas de la palmera. También utilizo el tronco de la palmera, que sale una fibra muy especial para hacer cierto tipo de trabajos también. De la cabuya ya tengo también mis proveedores en Ibarra, ese sector de Imbabura, también que se compra por quintales. Y por ejemplo, de la cabuya nosotros logramos hacer unos árboles de Navidad que ustedes van a ver en el Facebook. Este año y cada año le innovamos, le cambiamos para que haya más facilidad, hasta para guardar, para llevar al exterior, lo que sea, ¿no? Porque es un sistema de espiral, se le conecta arriba, el árbol está armado y ya viene con luz, y se lo baja y se lo pone en una funda y puede ser llevado a cualquier lado, no necesita mucho espacio para guardarlo. Y de hecho ya solamente poner alguna novedad, porque ya las luces vienen incluidas. Y de esta, otros materiales, por ejemplo, cáscaras de árbol, que es una partecita de lo que tengo aquí. Y por lo general lo primero que se hace es tratarlo, desinfectarlo para que no vaya a venir bichos, cosas que vayan a dañar el producto. Y con un sistema de deshidratación en un cierto tipo de horno liviano, le deshidratamos y ya se queda manejable el producto, sea hoja de maíz, hoja de plátano. Utilizo mucho también la cáscara de la uvilla para hacer otro tipo de figuras y todo. Es muy noble esa cáscara. Nadie pensaría, cogen y se bota después de comer. Yo reciclo en el mercado eso. Entonces las señoras que ya me conocen, yo les llamo, les digo voy a ir tal día, pero ya me recolectan la cáscara de la uvilla. Y ese es un tratamiento también de desagüe y de coloración con base de vinagre y esas cosas. Queda blanco, hermoso, y de ahí si que queremos se le da color, pero preferible yo utilizo más los colores que vienen ya naturales. ¿Cuántas personas, cuántos artesanos trabajan con usted? Ya tengo en mi taller tengo 4 personas en Calderón, pero cuando es época de Navidad o tenemos unos pedidos bien grandes, trabajo también, bueno, aparte de eso también trabajo con unas comunidades que es en Manduriacos, unos chicos que tejen con la vena del plátano y hacen también cosas muy lindas, maravillosas. Entonces, y cuando tengo estos pedidos grandes, me manejo más bien con gente que ya ha trabajado conmigo y son gente realmente que necesita trabajar. Yo elijo a gente que esté necesitada de trabajar, no porque por hobby o porque me gusta, no. Necesitas porque la gente que necesita sabe hacer bien las cosas. Muy bien, entonces además de tener el ingreso y su microempresa, pues ahí contribuimos también dando trabajo a las demás personas, eso está muy bueno. Sé que ha crecido el negocio, ¿no? ¿Qué otros talleres tienen y en dónde están ubicados? En mi negocio tengo en Calderón, como dije, la principal, porque uh-huh. Ahí se cocina las fibras de plátano y todo para hacer un papel también que hacemos a base de fibras nada más. Tenemos ya, por ejemplo, el proveedor del tronco del plátano, después de lo que se saca las manos del plátano, que el tallo es largo, ellos nos recolectan y nos venden. Entonces esa es la materia prima para hacer el papel vegetal. No, realmente no es papel, no está mal llamado papel, porque es un pergamino vegetal. Entonces eso, por ejemplo, le preparamos y a veces tenemos, por ejemplo, con piña, con otras cosas que se saca del monte y se hace realmente un producto muy lindo. Es realmente sirve para las partes matrimoniales y cosas, porque es como un papiro espectacular. ¿Qué proyectos tenemos, Elsa, entonces a futuro? ¿Qué planes, ferias, distribución de productos? Si nosotros, bueno, nuestra mayor venta, nuestra mayor producción es para Navidad. Desde el mes de agosto sacamos Navidad y a la gente le gusta, ya nos busca. Estamos en Facebook y si hemos mandado también, mandamos al exterior. Ahora hay un proyecto de alguien que va a distribuir en unos almacenes en Nueva York. Entonces, ahí sí es cuando se necesita más gente y se logra conseguir. Perfecto, queremos entonces agradecer en este segmento Manos a la Obra a Elsa Rojas por darse tiempo para contarnos su increíble proyecto, que no solo hace este esfuerzo de no contaminar el ambiente, sino también de aportar gratamente con el ambiente y con las personas también. Nos vamos entonces, Juanito, con nuestro siguiente segmento y bueno, al final del programa les contaremos cuál será la mecánica para que puedan ganarse este bonito búho que nos ha traído Elsa de parte de Cutul y Talleres. Nos vamos entonces con nuestro siguiente segmento, El Mundo de Hoy. Ah, esta hora. Este puede ser el consejo que estabas esperando escuchar. Atentos, porque esto está pasando en El Mundo de Hoy. De vuelta y iniciamos el día de hoy con nuestro segmento El Mundo de Hoy. Estamos ya en presencia de Andrés, quien viene representando al Centro de Investigaciones Quinatoa, y tenemos también a Karina López, quien viene de Dragón de Polilepis, a contarnos sobre la forma de educación que está manejando hoy por hoy este interesante proyecto. Bienvenido Andrés, bienvenida Karina a este espacio. Muchísimas gracias, y en verdad es un privilegio estar aquí, más ya que tenemos la oportunidad de contar y criticar la forma en la que nosotros estamos manejando nuestras metodologías educativas. Y nada, pues estamos abiertos a conversar y a contar todo lo que requieran. Qué bueno, Cari. Sobre todas las innovaciones que ustedes están realizando en el ámbito educativo, queremos también felicitar la forma, el trasfondo y la metodología que ustedes están empleando. Andrés, bienvenido a este espacio. Yupaychani, Ali Chishi, Yupaychani, Ecuador Divina Comedia, Yupaychani, Casa de la Cultura. Bueno, yo les quiero contar acerca de lo último que estamos haciendo en el Centro de Investigaciones Quinatoa. Como hemos terminado ya la historia de los sonidos y hemos trabajado este trimestre en la lítica, en la piedra, y queremos contar a todas las escuelas, hemos desarrollado el sistema Sonido Resonantes va a tu colegio, pero necesitamos financiarnos. Para eso estamos proponiendo que toda la comunidad tenga acceso a estos productos especiales. ¿Y qué hemos traído? Bueno, mira, chicos, así es como suena una piedra normal, pero gracias a magnífico, esto grandioso de vivir en la mitad del mundo, así suena una roca quiteña. Bueno, la idea es que todos tengan acceso a tener su propia campana de piedra. Por favor, comuníquete directamente en Facebook con Centro de Investigaciones Quinatoa o al 0998122333 y compra ya tu propia campana de piedra. Además, también estamos generando unas pasas. Mira, esta es una antara. Esta es una antara desarrollada en el Centro de Investigaciones Quinatoa. La primera antara debe tener como unos 4.000 o 5.000 años y está encontrada en Caral. Esto es en Lima, pero acá ya la hemos encontrado como... Entonces, chicos, ayúdenos a financiarnos, ayúdenos a contar la historia del sonido en la América Latina desde una perspectiva objetiva, científica, técnica, coherente y ahora más divertida que nunca. Muchas gracias. Andrés, queremos agradecerte muchísimo por las investigaciones que permanentemente está haciendo el Centro de Investigaciones Quinatoa en beneficio de la comunidad y la educación. Cari, cuéntanos tu forma de educar. Bueno, ya que hicieron el show, en verdad, Dragón de Polilepis, por favor. El Dragón de Polilepis. Bueno, para hacerles un resumen así de pequeñito, la razón por la que se formó Dragón de Polilepis fue cuando bastantes biólogos nos reunimos y nos dimos cuenta que la distancia entre la ciencia y la sociedad es bastante amplia. De esa forma nos unimos, nos reunimos y empezamos a hacer que un proyecto empiece a nacer. Empezamos a volver a la ciencia aburrida y difícil de entender en medio de arte, cuento, música, para que de esa forma todos los niños, niñas y jóvenes tengan la oportunidad de asimilar y apropiarse de los entornos en donde viven. Nosotros actualmente generamos cuentos fantásticos, en donde nosotros explicamos la forma en la que se maneja el ambiente para que un niño tenga la oportunidad de sensibilizarse con los personajes que viven en distintos lugares del Ecuador. De esa forma, cada niño tiene la posibilidad de apropiarse del lugar de donde vive, y también cuando crezca va a tener la posibilidad de trabajar por conservar ese ser fantástico que creamos en su mente cuando fue pequeño. De esa forma nosotros trabajamos con niños. De la forma en la que trabajamos con jóvenes es mostrándoles la realidad que actualmente está pasando, el cambio climático, y hacemos metodologías de generación de proyectos, resolución de problemáticas en varios lugares, con el fin de que generen soluciones para su propia ciudad, siendo muy jóvenes, dándoles las herramientas principales y apoyándoles desde fundaciones, Dragón de Polilepis, municipios. Entonces, de esa forma es la que nosotros nos hemos manejado. Y es lindísimo porque nos dimos cuenta que lo importante de nuestro proyecto es la multidisciplinariedad. Es decir, estamos unidos biólogos, estamos unidos pedagogos, artistas, todos en conjunto para que se dé el producto de mayor calidad, tanto para los hijos como para los padres, ya que los padres tienen la oportunidad de tener un vínculo en los talleres con los pequeños, una oportunidad súper difícil de tener en los que los dos se eduquen y se diviertan al mismo tiempo. Eso es Dragón de Polilepis. Felicitamos a los defensores de la naturaleza, como tienen ahora su eslogan en Dragón de Polilepis. Queremos, Cari, un poco que a través de este medio puedan escucharte los más pequeñitos y las familias sobre un proyecto ya como tal, herramienta. Cuando ustedes hacen sus cuentos, cuando cuentan sobre las serpientes, cuando cuentan sobre los animales diversos. Entonces, no sé si tal vez tú trajiste un fragmento de estos cuentos que ustedes transmiten a los niños. Sí, les podemos sumergir al mundo de la fantasía. Pero para entrar al mundo de la fantasía, lo primero que uno tiene que hacer es activar al niño que tiene dentro. ¿Todos tienen activado al niño dentro? Por supuesto. Sí. Juanito, Adri, allá en cabina, ¿todos están activos con el niño dentro? ¿Sí? Sí. Ok, vamos entonces. Era hace mucho tiempo. Era el tiempo en donde los dragones no se juntaban con las personas. Los dragones decidieron huir para no tener tantas batallas. Cada dragón se fue a cada lugar del mundo. Sin embargo, Ecuador tuvo la suerte de albergar a uno de los dragones más sensibles y nobles de la naturaleza. Cuando un dragón llegó, le preguntó al sabio de la tierra: «Señor sabio, ¿sabe usted dónde me puedo esconder?». Y el señor sabio le dijo: «Existe un lugar aún deshabitado por todos los seres fantásticos de aquí. Este lugar es muy frío y está cerca de las montañas. Es un deber muy difícil. ¿Crees que puedes asumirlo?». Y el dragón dijo: «Por supuesto». El dragón fue a los páramos, el único lugar en donde puede crecer los árboles de Polilepis. Cuando vio los árboles, se dio cuenta que era un lugar mágico. De a poco empezó a adaptarse a ese lugar. Su aliento era de fuego, y su aliento de fuego empezó a quemar los árboles. Por lo tanto, tuvo que cambiar su aliento de fuego a un aliento de neblina. Sus escamas de dragón tuvieron que cambiar a escamas de papel, pareciéndose así a todos los árboles de Polilepis. Y sus garras tuvieron que cambiar a raíces, para que el bosque y el dragón se hicieran uno solo. Lo bonito es que cada vez que tú visitas un bosque de Polilepis, el bosque siempre te va a dar la bienvenida con un aliento de neblina, que es un hola del dragón de Polilepis. ¡Aplauso, por favor! Queremos agradecer mucho a Karina y a Andrés, y pues cuéntanos si podemos tener la primicia de que nos digan la vocera de Dragón de Polilepis, ¿qué es lo nuevo que se viene en cuanto a serpientes? Dragón de Polilepis ahorita está formando uno de los cuentos más rebeldes, y a mí en lo personal es el cuento que más me pone la piel de gallina, porque es el mundo de las serpientes. Es toda la historia que esconden la mirada de una serpiente, la forma en la que estas serpientes batallan a bastantes plagas, y de esa forma estamos buscando llegar a la conservación de estos animales que por desconocimiento se están matando. Y estamos mostrando a los niños cuál es su biología, cuál es su entorno, cuál es la historia que encierra. Entonces, nosotros, al tener acceso desde la Universidad Católica a muestras, les damos a los niños la oportunidad de que sientan y toquen las muestras de las serpientes, de que tengan manualidades para que refuercen su conocimiento y que entiendan cuál es el rol que cumple cada animal, como las serpientes, en esta ocasión. Es una historia increíble. Pero no puedo dar muchos detalles porque no pueden perderse el taller que viene el 18 de mayo a las 10:30 de la mañana. Sin embargo, nos pueden seguir en nuestras redes sociales para tener nuestros contactos, el costo del taller, y que no dejen que sus pequeños se pierdan de esta gran oportunidad, ya que ha sido uno de los esfuerzos más grandes que hemos hecho. Tenemos fotógrafos, tenemos ilustradores, tenemos pedagogos y científicos que estamos aportando al desarrollo de este taller, para que los padres, tanto como los pequeños, tengan una oportunidad de disfrutar la ciencia inolvidable. Qué hermoso, qué hermoso. De hecho, trabajan muchísimo con la comunidad, con los niños y con los adultos. Sí. Y pues vamos a seguir conversando, pero nos vamos en este momento a los cortes promocionales y publicitarios de la radio de la Casa de la Cultura. Volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Ballet Nacional del Ecuador y la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por el Día Internacional de la Danza, presentan la obra La del Monte. La del Monte. La del Monte. La del Monte. Es un montaje teatral y escénico que unifican coreográficamente al ballet metropolitano y al ballet urbano. Acompáñenos para juntos recrear la vida cultural de una ciudad del pasado. La Plaza Belmonte, el centro de la actividad cultural de Quito. Martes 30 de abril a las 7:30 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Retire su invitación ingresando a www.balletnacionalecuador.org.es o en la Manuela Bascal N4063 de Gaspar de Villarruel, de 8:30 de la mañana a 7 de la noche. En Metro Danza, de 3 de la tarde a 7 de la noche. Y en Radio Casa de la Cultura, desde las 8 de la mañana a 7 de la noche. Festival Sonamos Latinoamérica, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La raíz del pueblo. Con la participación de agrupaciones de Colombia, Argentina y Ecuador. Gurupíes Dúo. Bambú Dúo. Mario Martínez. Karina Clavijo y las Damas Juanas. Joaquín Armas. María Tejada Trío y Zona Gaitera. Nos esperamos juntos para disfrutar de fandangos, huaynos, rítmicas argentinas, cumbia, marimba, pasillo, vals francés, música montú. Con instrumentos de interpretación de acuerdo a cada región. El miércoles 1 de mayo a las 7 de la noche en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Donación sugerida $5. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Estás listo para divertirte? ¡Oh, my God! Con la música que no pasa de moda. ¡Entra! ¡Bienvenido! A la Casa de la Música. A la Casa de la Música. Estamos de regreso y contamos en cabina ya con la presencia de Osmary Rivera. Osmary Rivera nació el 15 de noviembre de 1993 en Trujillo, Venezuela. Tiene una trayectoria de 15 años en el mundo musical desde sus comienzos a los 9 años. Se desarrolla como compositora e instrumentista. Qué gusto tenerte aquí, Osmary. Bienvenida a este espacio que desarrolla y, bueno, que promueve cantantes de tu categoría y compositores también. Bienvenida. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Cuéntanos un poquito sobre tu trayectoria musical. Sí, bueno, yo comencé en Venezuela a los 9 años, como dijiste. Comencé con el instrumento cuatro venezolano, que es un instrumento típico de allá. Básicamente soy multiinstrumentista. Puedo tocar como entre 8 o 10 instrumentos. Comencé con el cuatro, guitarra, mandolina, piano, ukelele, batería, bajo, entre otros más. Pero sí, desde los 9 años, desde muy pequeña, tuve ese acercamiento con la música y no he parado hasta entonces. Luego de que terminé mis estudios básicos, hice en la universidad mis estudios ya formales y tengo ya un título en música. graduada en música y también en periodismo audiovisual. Bueno, Osmari, un gusto tenerte acá en nuestro programa. Y pues bueno, nos has contado ya de tu trayectoria, de todos los instrumentos que tú tocas y de todo tus estudios y formación en la música. Y cuéntanos en cuanto a tu llegada acá al país, ¿cuándo fue? ¿Cómo empezaste acá a vincularte también a la música? ¿Y qué tal ha sido la apertura acá en el país para que tú puedas desarrollarte en este sentido? Sí, bueno, llegué hace un año y siete meses y llegar acá fue empezar de cero, o sea, completamente de cero. Decidí que un nuevo lugar, nueva gente, nuevas personas, o sea, totalmente un campo nuevo que iba a conocer. Decidí dedicarme completamente a la música y así lo he hecho hasta entonces. Comencé con una orquesta de música bailable, el cual hacía reggaetón, salsa, merengue, de todo un poco. Y ya luego de eso terminé mi etapa con la orquesta y comencé a hacer mi proyecto ya solo, como solista. Soy cantante, compositora, como ya han dicho, y tengo un show acústico en el cual me he presentado en varias plazas acá en la ciudad y un show de bodas. También estoy dedicado al área de las bodas. Hago ceremonias, recepciones, bailes, entonces totalmente el campo, quiero abarcarlo acá. La apertura ha sido muy buena, he conocido gente súper, súper preparada aquí, con quienes puedo compartir también bastante música, entonces eso me llena mucho de ganas de seguir trabajando con la música. Osmari, ¿cuál es el género musical con el que tú te sientes identificada? El género latino, que abarca desde el pop, el rock, boleros también. De hecho, traigo un bolero versionado a mi sonido. Entonces, sí, creo que lo latino es lo mío. Lo latino en cuanto a lo bohemio, por así decir. Me identifico mucho con Natalia Lafourcade. Es un sonido que yo más o menos quiero llegar. Y eso. También canto música en inglés, pero lo mío creo que es lo latino. Por supuesto. Entonces, no sé, Juanito, si ya la gente está toda deseosa de escuchar la voz de Osmari. Segurísimo que sí. Bueno, al menos acá queremos ya escuchar a Osmari. Y pues bueno, tú, dentro de toda tu formación como música y de tu trayectoria ya, debes tener tus propias producciones, ¿no es cierto? Cuéntanos acerca de ello y seguro que nos darás de escuchar una acá, ¿verdad? Sí, por supuesto que sí. Yo me he dedicado desde que llegué acá a los covers como tal. Yo tengo un canal de YouTube en donde suelo subir covers, pero ya ahora finalmente estoy sacando aquí en el Ecuador canciones mías, que por cierto, el próximo mes, el 8 de junio, voy a tener el concierto, digamos que donde por fin me lanzo como solista. Entonces voy a tener algunas canciones mías, algunos covers también, pero el 8 de junio salgo yo como tal al área de solista. Entonces sí, ahorita, si les parece, voy a cantar una canción mía. Se llama Un Breve Amor. Es de esos amores donde te ilusionas de repente, de no sabes cómo apareció esa ilusión, pero aparece. Y luego ese balde de agua que te echan al final y te das cuenta que no. Karina, la cosa no va para ningún lado. Karina y el cita las palmas, a veces. Ya que no tenemos breves amores. Entonces vamos con eso. Moneda cuando la entiendes andando en la ciudad, como un verso que te llena el alma cuando todo va mal. Así es como yo siento que te encontré andando en la ciudad, un destello que se asomó en mi oscuridad. Caí en la ilusión de miel, con una gota de amor y dos gramos de hiel. Fue un breve amor que vino y se fue, desatando las sombras de mi interior. Todo terminó sin comenzar, volví a deshojarme mi soledad. Fue un dulce amor que no puedo odiar, un espejismo que quise alcanzar. Inédita, ok, nadie ha escuchado más de esta canción. Recién sale el 8 de junio con la banda completa, así que Gracias, Rosmary, por darnos la primicia en Ecuador. Divina Comedia, hemos tenido muchas primicias del día de hoy. La primicia de Karina, la primicia de Rosmary. Y pues bueno, yo quisiera un poco que nos cuentes en qué presentaciones vas a estar en el siguiente mes o qué tienes planificado. Sí, por los momentos tengo shows privados, como te digo, trabajo con bodas, pero estoy trabajando también con el Vegan Market. El Vegan Market, que todos los primeros de cada mes tienen su momento en la Carolina y a veces en Cumbayá. Entonces creo que el próximo mes todavía no se ha confirmado fecha, pero estén pendientes que el próximo Vegan Market aquí en la Carolina voy a estar. Solo he estado en las últimas fechas, así que bueno, espero estar en este próximo y súper chévere el ambiente ahí. ¿Y cómo va Osmari en el tema de los amores breves? Bueno, porque una canción debe ser una inspiración de algo, creo yo. Sí, bueno, esta canción es súper, súper interesante porque yo dejé a alguien en Venezuela. Ya. Entonces cuando vengo acá, y bueno, algo que me pegó muy, muy fuerte, ya cuando por fin vengo acá, en esta cosa de encontrar nuevas personas y todo eso, me costó bastante hasta que, bueno, conocí a esta persona y... No sirvió, porque así que fue como que doble trago amargo, dejar a alguien en Venezuela y ya volver acá y pasar esto, bueno. Pero ya ahora, por fin, tengo a alguien que ya estoy estable con esa persona, entonces ya por fin estoy bien. Digamos, ya pasó el amor breve. Y bueno, Elcita, creo que algo nos tiene que decir con su experiencia en este punto. Bueno, hermoso, la canción dice mucho, muy fuerte, pega. Muchas gracias. Me encantó realmente. Qué bueno, ahora, qué bueno. Que se oiga ya con toda la banda. Sí, y a Cari. A mí me encantó la canción, pese a que ahorita no estoy en un amor breve, pero que es una canción muy bonita y especialmente tu voz tiene, en verdad transmite. Yeah, lo que sientes, gracias. Tu alma, todo. Te ves muy sensible cantando, entonces fue muy bonito escucharla. Muchas gracias. Espectacular, entonces, en vista de que todos estamos todavía enamorados de la voz de Osmari, quisiéramos escucharle en una siguiente canción, que puede ser ya a cargo de... No tuya, tal vez. Si ok, perfecto, sí. Voy a hacer un cover de Quizás, Quizás, Quizás, Bolero de Osvaldo Farrés, pero traído un poquito al pop. Okay. Siempre que te pregunto qué, cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, ya no quiero tus quizás, quizás, quizás, ya no quiero tus quizás, quizás, quizás. Bueno, buenísima la canción. Yo no sé cómo le logras hacer que se vuelva pop así tan bacán. Felicidades. ¿Qué por Juanita eso? Juanita tiene sus sueños frustrados de ser cantante. Oh. Bueno, nunca te había contado eso. Bueno, los locutores tienen buena voz para cantar, pienso. Hacer la Tati, entonces. Y bueno, ¿nos puedes contar un poco más sobre este lanzamiento que vas a hacer de tu primer disco o tus primeras canciones inéditas? Sí. ¿Cómo va a ser? ¿Dónde? ¿Cómo podemos participar de ello? Seguro que la gente que te escucha ahora se enamoró de tu voz y querrá ir a escucharte y ver tu presentación. Sí, están todos muy, muy invitados. Va a ser el 8 de junio en La Verbenera. Uh-huh. Va a ser a las 9 de la noche. Todavía se está cuadrando muy bien eso de la hora, pero va a ser el 8 de junio. Estén pendientes sobre todo en mis redes para cuando salgan las entradas, la preventa y todo eso. Mis redes son Osmari, con Y, punto Rivera. En Instagram, en YouTube, bueno, en Facebook también me pueden encontrar con mi nombre completo, Osmari Rivera. Ahí voy a estar dando esa información sobre las entradas y todo más detallado. Pero hasta los momentos, 8 de junio, La Verbenera. Muy bien. Bueno, Juanito, estamos llegando a la parte final ya de nuestro programa y quisiera que nos despidamos con Karina, quien quisiera que refuerce la información de Dragón, que nos cuentes un poquito lo que va a pasar en esta semana y que invites a las personas a que sigan tu lindo proyecto, el de Edison, ¿verdad? También, que no está aquí en el país, pues que él pueda también escucharnos y saber que estamos pendientes de este proyecto que ustedes están manejando con mucho profesionalismo. Bueno, primero, no me voy a perder las ganas de agradecer a todos, en verdad son muy valiosos aquí y muchas gracias por habernos invitado. El proyecto realizado por Edison, Milena Castro y un montón de... que me encantaría nombrarlos a todos. Es un proyecto que en verdad necesita llegar a muchos más... o a muchos más oídos. Necesitamos de la política, necesitamos de la academia, de la educación, para que de esta forma un proyecto tan sencillo como cuentos fantásticos y talleres sea parte de la educación ecuatoriana. Una educación que en verdad está bastante distante sobre el desarrollo de la ciencia y la tecnología. En el fondo, nosotros lo único que queremos formar es aportar a que las próximas generaciones sean sensibles, sean innovadoras y tengan proyectos para el bienestar de la naturaleza y de la biodiversidad. Actualmente nos estamos desenvolviendo en el mundo de los talleres y no solo viene el de las serpientes, sino estamos desarrollando uno en Tabacundo, en el cual estamos trabajando con hijos de agricultores para mostrarles la historia que existe detrás de la domesticación de las plantas, la revalorización de las prácticas ancestrales y el fin es mostrar cuál es el valor de los alimentos. Entonces, de esa forma nosotros somos muy moldeables en todo lo que nosotros mostramos. Mostramos algo tan difícil como la biología de todo un bosque como es el de Polylepis. Mostramos lo duro que es el cambio climático, pero también les damos a los niños y a los jóvenes las herramientas para que mediante estos cuentos tengan la posibilidad de hacer un cambio en su sociedad y en este momento. Entonces, si quieren saber muchos más detalles, si quieren saber en entrevistas, si quieren saber el video de TED en la que recién también tuvimos la oportunidad de participar, pueden seguirnos en Facebook como Dragón de Polylepis y en Instagram igual como Dragón de Polylepis. Ahí nos pueden contactar, mandar mensajes. Estamos muy abiertos a colaborar con gente para que de a poquito un proyecto hecho por jóvenes se vuelva en un proyecto que se entrometa en la educación ecuatoriana, porque es lo único que nos dimos cuenta que hace falta actualmente, aportar a la educación mediante la ciencia y mediante el amor que nosotros tenemos en la naturaleza. Entonces, muchísimas gracias. Y sobre todo, Cari, que no se pierdan lo nuevo de las serpientes, que va a estar espectacular, para que perdamos el miedo también. Muchos vemos a las serpientes y decimos, ¡ay! Pero la cuestión es que... Eso es lo principal. Mi mamá, y esto es una historia chiquitita, mi mamá odia las serpientes, pero las odia, tiene un miedo horrible. Cosa que cuando empezamos a trabajar en ellas teníamos que trabajar con fotos, teníamos que trabajar con la historia, con la biología, y ella le espantaba. Sin embargo, al finalizar el cuento, ella era la prueba de fuego. Si a ella le gustaba el cuento, si a ella le gustaba la historia, quiere decir que todos los niños estaban aptos para escucharlo. Una persona que tiene fobia literal no puede ni ver una foto. Cuando le mostramos, se enamoró. Se enamoró de la historia. Dijo, no puedo tocar una serpiente, posiblemente, pero puedo ahora apreciar la mirada de una serpiente. Puedo apreciar que existan y entiendo su rol ecológico, que es controlar las plagas, esas plagas que nosotros tanto odiamos también. Ellas son las encargadas. Sin las serpientes nosotros vamos a tener bastantes plagas como ratones que pueden afectarnos dependiendo si tenemos cultivos, si estamos cerca de una casita. No todas las serpientes son venenosas. existen muchas serpientes, es más, muy pocas son venenosas y de esas pocas, muy pocas atacan. Entonces, hacer entender eso a la sociedad con juegos, con historias, es algo muy bello que tuvimos la oportunidad de experimentar con mi mamá. Y ahora ya vamos con los niños. Quien se merece definitivamente increíble un saludo a través del stream. Hola, mami. Espero que me quieras también. Y esta historia, en verdad, porque es cualquier persona, todas las personas que han escuchado se han enamorado. Y lo bonito es que no trabajamos con los expertos, trabajamos con expertos de serpientes para que nos guíen y tengan la oportunidad de tener su pasión en un cuento fantástico. Entonces, todos los biólogos y científicos que piensan que están aislados en su mundo, nosotros les damos la oportunidad de que se conecten con la sociedad mediante la creación de un cuento que no solo educa, sino sensibiliza a la gente de quien escucha. Y aún más complicado, Cari, trayéndolo a la urbanidad, porque sí, en lo rural es muy diferente a lo urbano. Hay muchas, sí, muchas cosas tan distintas. Las experiencias que hemos tenido en la urbano versus rural han sido en verdad impactantes. Nos han ayudado a contrastar conocimientos. Tuvimos la oportunidad de tener talleres de escuelas fiscales versus particulares, en donde las fiscales tenían los cultivos de maíz y las particulares no sabían ni cómo se siembra ni cómo llega un maíz a su plato. Tener talleres que contrasten y los jóvenes se junten hace que en verdad concienticen el valor y el origen de todas las plantas que ellos consumen. Hicimos proyectos bastante interesantes entre los dos, haciendo soluciones a nivel urbano sobre la conservación de la fauna y flora nativa. Entonces, hemos llegado a municipios, fundaciones, escuelas, promoviendo distintos talleres que se apeguen a la conservación de un personaje, de un ambiente o del simple lugar en donde ellos viven. Espectacular, Cari, te dejamos con la carga de que investigues sobre las arañas y hagas un cuento. ¡Ya tenemos un cuento! No te lo puedes esperar, pero sí tenemos un cuento. Y aunque no lo creas, también es muy bonito porque ese está muy relacionado a los sueños y a las pesadillas. Ellos son los encargados de comerse las pesadillas en la noche, por eso a veces nos encontramos con ellos en no la me noche. Cuentes más, no me spoiles de cuentas. Sí, es un chiquito que ya está por venir. Edita, queremos también agradecerle por haber venido a este espacio, darse el tiempo de contarnos sobre su emprendimiento, y pues quisiéramos que nos repita la información para que todos quienes le escuchan y le miran pues puedan asistir y sobre todo encantarse y maravillarse igual que nosotros del trabajo que usted hace. Y felicitarle también por esa gestión ambiental. Muchas gracias a ustedes. Podemos por medio de ustedes dar a conocer a todas las personas que les gusta el arte, que si se entran a la página nuestra que es Couture Fibras, van a encontrar muchas cosas que posiblemente les despierte el interés, quieran hacer algún producto de esos, porque realmente es sencillo, solamente tienen que fijarse en las cosas que la naturaleza tiene, un palo, una piedra, una pluma, una hoja, cualquier cosa tiene forma. Entonces eso es despertar realmente que la gente se apropie del asunto de la naturaleza. Y también pedirles que haya más apoyo para los artesanos. Realmente aquí en el país tenemos arte hermosa, maravillosa, que muchos están escondidas y deberían darse a conocer. Y también que entiendan que somos parte de turismo, porque la gente también viene a buscar folclore aquí en el Ecuador. Por ese lado quisiéramos que realmente nos pongan más interés. Pero aquí estamos saliendo cada uno por su cuenta, y realmente a mí me ha ido bien, porque una cosa que yo les digo es que tienen que apropiarse de lo que están haciendo, que les guste más que todo, ¿no? Y que traten de salir por algo, hacer lo que a uno le gusta. Eso es lo principal, y la constancia, y ahí se puede llegar realmente lejos. Así es. Bueno, Elsa nos ha traído un búho. Y la mecánica nos la va a contar Juan para que las personas que nos están escuchando y también nos están viendo a través del streaming puedan ganarse, tienen que seguir la siguiente mecánica. Perfecto, muy bien, pues tenemos este búho precioso que nos han traído de ¿cómo es? Se me fue. ¿Tú? Talleres Cutul. Cutul, talleres tu Cutul, perdón, me confundí. Bueno, está hermoso realmente quienes nos están viendo por el streaming en radioscce.com y quienes nos están siguiendo también en nuestra página de Facebook podrán apreciarlo. Y pues la mecánica para ganarlo es, al final del programa pues subiremos una foto en nuestra página de Facebook con donde estará el búho y pues todos los invitados de acá. Y la forma de ganárselo es compartiendo esta imagen, etiquetando pues a Cutul Talleres que está en su página de Facebook, igualmente nosotros la citaremos, y a la primera persona que comparte y tenga más likes de interacciones en su perfil será la persona que se hará acreedora a este precioso búho hecho de fibras vegetales. Eso pues, mi querida Tati, respecto al concurso que lo haremos al final del programa. ¿Y qué tal si es que terminamos nuestro programa con música? ¿Qué piensas tú? Por supuesto, y con la música de Osmari, que es que la música Juanito Rompe Fronteras, y esta voz maravillosa que tiene Osmari, que está siendo difundida aquí en el Ecuador, trascienda en el mundo. Osmari, te deseamos el mejor de los éxitos. Muchísimas con tu carrera musical, y yo me despido, soy Tatiana Muñoz, nos vemos la siguiente semana a las 16 horas. Juan. De igual manera, pues mi nombre es Juan Carlos Quelal y nos estaremos escuchando y viendo el siguiente lunes en el mismo horario. Que estén muy bien y buena semana a todos. Recorrido del día de hoy. Pero te esperamos en nuestro próximo programa, donde los consejos, la creatividad y diversión serán parte de Ecuador Divina Comedia con Evelyn Caiza, con Evelyn Caiza y Tatiana Muñoz. Y Tatiana Muñoz.